cuerpos cósmicos a refrescar la amalgama inverosímil. Mama yuca de los montes que cobijan, mama yuca a los valles celtinos. Mama yuca, eterna mamá yuca, día incierto mamá yuca, mamá yuca, de tanto sumergir en las vertiginosas cascadas de los cielos. Sumergirte en los vertiginosas cascadas de los cielos. Desapareces gota a gota, te haces transparente y eres montaña de viento. Mama yuca, materia ignota, mama yuca, espacio puro nada. Mama yuca, mama yuca. Oh, Esta incógnita mansión del tiempo. Estampa su abismante y originaria victoria en la retina de los estás hecho, mamayuca, de leche solar, de sangre atómica. Bebe tus lúcidas constelaciones. Bebe tus lúcidas constelaciones. Amamanta los astros perdidos. Amamanta los astros perdidos. Dales el néctar de tus uvas frescas. Let's go.